Llevo tiempo pensando que tú ya no eres mía. No sé si fue el orgullo, fue la monotonía. Nos mató la costumbre, ya no hay luna que alumbre ni sol que te quite lo fría. ¿De qué sirve la noche si tú no estás de día? ¿De qué sirve escribirte si nunca me leías? Y me gasté la vida entre el humo y la bebida intentando curar esta herida. Ay de mí, ¿qué me va a pasar si no te tengo aquí? Cada beso tuyo me duele, tú me dueles, cómo duele. Después de tanto amor, mira lo poco que quedó de mí. Dime cómo dejo de pensar en ti. Vuélveme a decir que me quieres, si me quieres, ¿qué más quieres? Puedes llorar un mar que ya ni barco que rescata nos pueda salvar. Y aunque tenga golpes de suerte, el dolor golpea igual. Y guardé mil momentos pa' ti que no podemos vivir nunca ya. Claro que intento darle vida cada día a lo que está muriendo. Siempre brillando por fuera, pero mal por dentro. Pensábamos que éramos tan ricos, pero acabamos pagando nuestros recuerdos. Y sé que el camino lo aclaraste y yo me volví ciego. Será porque lo más difícil es ver lo bueno. Un día viendo el sol contigo y al otro me quemo. Échame y no de menos. Y 100 batallas tuvimos pa' solucionar un duelo. Una tempestad continua pa' apreciar el cielo. No poder dormir apenas pa' alcanzar un sueño que ahora está tan lejos. Ay de mí, ¿qué me va a pasar si no te tengo aquí? Cada beso tuyo me duele, tú me dueles, cómo duele. Después de tanto amor, mira lo poco que quedó de mí. Dime cómo dejo de pensar en ti. Vuélveme a decir que me quieres, si me quieres, ¿qué más quieres? Dime si tú ya no me quieres, bebé, dime si me cogiste bronca. Si quieres chocolate te consigo a Willy Wonka. Yo te subo el cielo, es más, si quieres cielo te lo bajo. Y mando a todas las mujeres pa'l carajo. Y si te hice algo malo, dame tiempo que yo lo reparo. El doctor dijo que si sigo así a mí me va a dar un paro. Mil canciones te escribí, ya no salgo de la cabina. Y pa' poder dormir me tomo como 13 aspirinas que me dopen. Y aunque trate que no se me note, llora adentro, río afuera. Es una cárcel sin barrotes. Y me choco con la realidad, tú ya no estás aquí. Vuelve a mí, porque sin ti yo me voy a morir. Y aunque parece que no somos el uno para el otro, sé que puedo si me dejas curarte el corazón roto. Yo te amo y sé que tú me amas demasiado como para destruir este amor que aún no ha comenzado. Porque ay de mí, ¿qué me va a pasar si no te tengo aquí? Cada beso tuyo me duele, tú me dueles, cómo duele. Después de tanto amor, mira lo poco que quedó de mí. Dime cómo dejo de pensar en ti. Vuélveme a decir que me quieres, si me quieres, ¿qué más quieres? Si me pediste todo y por amor yo todo te lo di. Ay, dime cómo dejo de pensar en ti. Vuélveme a decir que me quieres, ¿qué más quieres?